Estamos estudiando todas las opciones, por supuesto, legales, y estamos reforzando todos los frentes, el diplomático, el de investigación, el de inteligencia y también el de la presión militar.